Paralela estamos. En la revolcada, científicos de Washington conectan dos cerebros por medio del internet. Así es, amigos, el futuro está más cerca que nunca. También, japoneses agarraron el chile en chongo. No, se agarraron del chongo en Chile. Algo así. Bueno, ganaron una carrera de autos solares y pues vamos a tener todos los detalles. Para cerrar, en las pendejajadas de la semana, en Venezuela adoctrinan a niños brasileños para que comprendan la revolución bolivariana del comandante Hugo Chávez. Ya lo saben, eso y más. Esto es Palabras Claras. Bienvenidos. Muy bien, amigos, buenas tardes. Son las 2:01 en la Ciudad de México y vamos dándole paso al tema principal del día de hoy, que son las declaraciones de la primera dama Angélica Rivera respecto a el escándalo que destapó hace algunos meses, hace algunos días, la página de Aristegui Noticias junto a la página de sinembargo.com, en donde hacen un reportaje acerca de la casa con un valor estimado de $7 millones. Al parecer, el escándalo viene ya que no estaba registrada en el patrón patrimonial del señor presidente, ni tampoco en el de la primera dama. Y, pues bueno, de hecho, salen algunos documentos de escrituras en donde se ve que está a nombre de una constructora que tiene negocios con algunas empresas que le pertenecen a allegados del presidente o al mismo presidente. Y bueno, después de todo esto se vino creando un clima de tensión, un clima de escándalo respecto al tema. Y bueno, ayer el señor presidente, regresando de su gira de Asia, hizo estas declaraciones. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una conferencia de prensa y pues lo que se refirió al tema. A esto que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por ponerse al proyecto de nación. Recientes y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa. Una propiedad en la que han señalado un sinnúmero de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno. Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea personalmente, siendo propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo fue que se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó. Creo que lo que tiene esto de positivo es finalmente el llamar a todos a quienes tenemos responsabilidad pública a ser muy claros en cuanto al patrimonio que hemos formado, a ser transparentes en aquello que tenemos. Pero lamento que en marco de todo este clima de consternación se le den señalamientos infundados y con aseveraciones, como puntualicé hace unos días, totalmente imprecisas. Espero que la aclaración que personalmente habrá de dar mi esposa pueda que tiene ante la República. Porque no permitiré que este tema, que este señalamiento ponga en duda la confianza que la mayoría de los mexicanos me ha confiado para conducir los destinos de la República. Muy bien, amigos, pues ahí lo tienen. Estas fueron declaraciones del señor presidente en marco de una conferencia de prensa aclarando ciertos puntos. Ya escuchamos, el tono es un poco duro, el tono es un poco a la defensiva, y justamente esas declaraciones fueron en la tarde y en la noche. A las 11 de la noche se transmitió en el Canal 2 y después se subió a internet en algunos medios, también en la página oficial de la señora Angélica Rivera, que es angelicarivera.com. Se subió un video en donde la señora explica cuál es la procedencia de su casa, cuál es la procedencia de los recursos, y se deslinda en el sentido de que pues no tiene nada de malo y que pues para calmar las aguas está dispuesta a poner en venta el terreno y la casa cuando se termine. Y para eso, y para abundar más en las declaraciones de la primera dama, les saludo el día de hoy a Alejandro. Oye, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día muy bueno. Después de haber amanecido el día de hoy hoy con las noticias y todo lo que salió después de las declaraciones de la primera dama, Angélica Rivera. El día de ayer, como bien lo escuchamos en la grabación, el señor presidente indica que ella iba a dar la declaración en la noche sobre cómo fue que adquirió las cosas que pasaron sobre el programa del señor López Dóriga en la nochecita por Televisa. Ella decía que una de sus propuestas o una de las declaraciones que ella hacía era que ella no quería que esto siguiera siendo un pretexto para seguir ofendiendo y difamando a su familia. Lo podemos entender de cierta forma porque sufrió muchos ataques de diferentes medios y de diferentes situaciones. Tenemos también, bueno, ella decía que para continuar forjando el patrimonio de sus hijas fue que hizo la casa y que ella se puso a investigar y a contratar a las constructoras para seguir creciendo. Y dijo que sí, que efectivamente conoció al ingeniero Juan Armando Hinojosa, como también ha conocido a muchas personas más del medio. Dice que el total del precio de la compra de la venta fue de 54 millones de pesos a un plazo de 8 años con un interés del 9%, que ella solo ha pagado el total del 14.343.555 pesos, monto que equivale a casi un 30% del total del precio pactado. Y siguen siendo propiedad de la inmobiliaria hasta que ella pague el total del precio. Una de las declaraciones que daba la primera dama era que ella no tenía nada que esconder y que ella ha trabajado toda su vida y gracias a eso ella es una mujer independiente y que ha sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo trabajo que siempre ha sido y siempre lo ha conducido con una rectitud. Son de las declaraciones que da la primera dama, que creo que son de las más importantes, Adir. Así es, pues ahí lo tienen, se empiezan a aclarar ciertas cosas. Me parece muy importante el ejercicio que está haciendo la presidencia en conjunto para aclarar estos temas. Pues bueno, vamos a comentarlo, vamos a hacer un pequeño resumen de los hechos. Cuando el presidente sale a su gira hacia Asia, la nota sale en Aristegui Noticias en conjunto con Sin Embargo. Y bueno, pues empezó a crear muchísimas ámpulas, porque obviamente 7 millones de dólares es así como que muy llegador, como que pega mucho, pero pues en realidad no es tanto, no es para sorprendernos, es algo que los artistas y sobre todo pues los empresarios están acostumbrados a tener. No me parece nada malos, también me parece que la nota se da con la intención de golpear, me parece que tiene una intención más política que social y... Sí, pues es que también la señora Aristegui en su programa y su grupo de investigadores empiezan a hacer como estos eslabonismos, empiezan a conectar cosas, ¿no?, que tendrían que ver con la casa. Desde la revista Hola, cuando le hacen la entrevista y se dan cuenta de la mansión, cuando empiezan a hacer estas... ¿recuerdas el tren de Querétaro-México? Que al último lo echaron para atrás y hay esta discusión todavía. Ah, bueno, una de las que se encargaba de la construcción de las vías y de toda esta situación es una empresa china que a la vez tenía conectes con este arquitecto, que a la vez este arquitecto tenía a su poder en sus filiales una línea de aviones que ocuparon para la presidencia, bueno, para la promoción de la presidencia para Enrique Peña Nieto. Entonces todo esto lo vinculan a que pues, el ingeniero y la inmobiliaria que le consiguió el terreno a la señora Angélica Rivera pues estaba coludido con esta situación. Sí, claro, hay ciertos temitas que le buscaron específicamente para poder conectar. A mí me parece un tanto rebuscada la nota, sin embargo, bueno, la cosa ya está y lo que sucede es que están dispuestos a vender. Me parece que ya entrando en el plano político, Peñanito están operando magníficamente. Como bien dices, también se ligó a la concesión sobre el tren Querétaro y pues inmediatamente se echó para atrás porque hubo ahí algunos problemas con la concesión y algunos problemas con la convocatoria. El proceso no fue limpio y bueno, el presidente decidió echarlo para atrás y volver a convocar a los consorcios constructores para que se apunten y a ver quién se lo lleva. Y bueno, con la casa también se deslindan de la mejor manera. Me parece que la operación política es excelsa, el plan está bien trazado. Y en contraste, ya va saliendo la mano que mece la cuna, ¿no? También ayer se dan unas declaraciones en un video, el señor Andrés Manuel López Obrador, pues exhorta en una carta y en un video que sale leyendo la carta, ya sabes que le gusta como estar en multimedia, lo que hace es pues convocar a que renuncie el presidente por los traiciones y por las mafias del poder, el mismo discurso que tiene desde hace 2 años. ¿Tú cómo lo ves? La misma pelea que ha tenido tras el hueso desde hace varios años, y siempre es esa bronca política de estar tratando de tirar el teatrito a los que tienen el poder. Que tenga. Ya chole, ¿no? Sí, o sea, por lo menos que le cambie. Es que mira, si tú agarras un discurso que haya dicho cuando Calderón o cuando Fox y nada más le cambias el nombre y las fechas, sí es el mismo, güey. En la columna de La Caja China hace creo que como 15 días escribí, ¿no? Que el señor se carga a santos que no le corresponden cuando su manifestación en el Zócalo era por la reforma, contra la reforma de hidrocarburos, la reforma energética, la ocupó para hacerle manifestación y para apoyar a los 43 desaparecidos. De ahí se está empezando a colgar mucho el santo de que pide justicia y de que insiste y que insiste. Nos deja mucho que pensar esta persona, ¿no? Porque él no puede hablar de cómo es de que tienen la casa Blanca, cómo es de que tienen poder y tienen dinero cuando podemos ver sus casas, ¿no? ¿Dónde lo lleva el señor? Toda la mafia que tiene detrás de los taxis en la Ciudad de México. Yo quería preguntarle a todos los taxistas que nos escuchan, ¿cuántos de esos taxis les rinden cuentas a gente de López Obrador? Y sin embargo hay que aclarar a toda la audiencia que dos puntos muy importantes. Ni siquiera no tenemos nada en contra del señor Andrés Manuel López Obrador y tampoco estamos defendiendo de manera personal o particular a Peña Nieto y a su familia. Simplemente pues los hechos allá están y las conjeturas que hacemos son estas. No sé si tienes algo más para pasar al siguiente tema, Alejandro. Sí, no es ataque al señor Andrés Manuel López Obrador, solo es como poniéndole las puntas sobre las is, como dicen, dando el punto de vista, y es lo que nos está dando a entender y lo que está haciendo el señor. Desgraciadamente está llevando la política radical de la izquierda de un lado no muy bueno para la sociedad mexicana, ¿no? Porque mucha gente lo sigue, mucha gente cree que pues las cosas son como él dice, entonces... Pues ahí está, entonces ya se aclararon... Algunos los dejará satisfechos la aclaración, habrá otros que no tanto, y bueno, sin embargo, ahí está. La señora Rivera de Peña dice que la casa se la ganó con el sudor de su trabajo y que para evitar más problemas y que se esté difamando a su familia y a su marido, para evitarle problemas con su carrera política, pues decide vender la casa. Y ahí está, nada más habrá que seguir con mucho detalle esa venta, a ver si se concreta o no. Sí, dice que no es venta, es el traspaso, porque todavía no la termina de pagar, solo paga una parte, entonces es como el traspaso de los bienes, es lo que tiene ya estipulado, y pues yo creo que me voy a ir a trabajar a Televisa para que me den casa. Pues no estaría nada mal. Bueno, ya pasando a otras cosas, amigos, el IEDF abrió la convocatoria el día de ayer para candidatos independientes para los cargos de jefe delegacional y diputado local para estos comicios de 2015. La convocatoria completa está en la página del organismo, si la quieren checar, por ahí si tienen intenciones de ser jefes delegacionales independientes o ser diputables locales independientes, pues ahí está. Tendrán que llenar los requisitos, pero ahí está. ¿Cuáles serán los requisitos, Adir, para ser un diputable? Pues no sé, ojalá que por lo menos les pidan la licenciatura, desconozco. Hay que ver, ¿no? Y llenar un formatito, a ver si nos conviene. Pues vamos a ver si no está lleno de trabas, ¿no? Pero bueno, también en otras cosas, les platico que en Nayarit se deberán reembolsar 788 millones de pesos... Esto a raíz de que el informe de resultados de auditorías de 2013 del órgano de fiscalización superior de Nayarit detectó más de 2.950 irregularidades en el manejo financiero del erario público de 20 municipios, por lo que los alcaldes deberán reembolsar 788 millones de pesos. Entre los municipios con mayor número de observación se encuentran Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, Ruiz, San Blas, Santiago, Ixcuintla, Tepic, Rosa Morada, El Nayar, en su mayoría gobernados por priistas. Nada nuevo. El auditorio general Roy Rubio Salazar explicó que de acuerdo con el informe son 2.950 irregularidades que se encontraron en las auditorías realizadas en el ejercicio fiscal de 2013. Pues ahí está. Van a tener que regresar esa lana que no está clara en que se la gastaron. Muy bien, ¿no? Sí, y es parte de la propuesta que hacía el señor presidente en el llamado que hace ayer en la noche, en el cual no exhorta a las personas de que como él está exponiendo de dónde salió la casa de su señora esposa, pues igual los demás funcionarios públicos sean transparentes, ¿no? Claro, y pasando a otros temas, pero relacionado justamente con el discurso del presidente del día de ayer, también, aparte de aclarar ciertos puntos respecto a las propiedades de la familia, también lo que hace es... pues como una queja, una denuncia abierta, él considera en su discurso que hay un grupo de una persona o un grupo de personas que buscan desestabilizar políticamente al país y que están pegando con grupos de choque para crear tensión, y pues me parece algo ciertamente prudente por parte del presidente. Me parece que no está tan alejado de la realidad. Hemos visto que hay grupos de choque que están muy interesados en causar tensión social, no sé con qué motivos ruines y mezquinos, seguramente económico-políticos, siempre, nunca falla. Pues bueno, ya iremos viendo. También hace un llamado a la paz, me parece que es el mejor camino. Sí, lo ha venido manejando en sus presentaciones últimamente, desde que regresó de su gira por China, y él ha estado pidiendo, ¿no?, que la paz, que todo sea tranquilo, que no se violenten las manifestaciones en favor de los 43 normalistas. Y pues en esta parte se nota muy muy alterado en el cómo llama, ¿no?, esos grupos que tratan de estabilizar lo que tanto le ha costado construir. Pues bueno, y también los planes que tiene, ¿no? Sí, lo que tiene a futuro, entonces lo están echando a perder porque ¿qué pasó con la reforma petrolera, no? Y cómo ha ido cayendo el petróleo y cómo han ido estas cosas políticas y económicas que están destruyendo. Ahora hay que ver a quién se le ocurre la brillante idea de destabilizarle el trabajito a Peña. Pues mira, yo creo que más allá de afiliaciones partidistas o de gustos personales, si al presidente le va bien, nos va bien a todos. Entonces, pues hay que sumar. Cierta alineación social, ¿no? O sea, no estoy pidiendo que haya una alineación ideológica o política, eso es muy independiente de cada quien, pero pues sí hay que respetar la ley, sí hay que respetar las normas, hay que respetar los planes que hay, porque pues se piensan para todos, ¿no es así, Alejandro? Sí, si pides justicia tienes que también tú tener ese grado de civilidad y de moralidad como ser social y como ser que vive en esta comunidad mexicana, ¿no? Claro, igual, el cambio está en nosotros. Sí, no nos podemos fiar tampoco en lo que el bienestar del presidente va a ser el bienestar para nosotros, pero ojalá y así fuera siempre. No, bueno, pero políticamente, ¿no? O sea, sí. Obviamente no vamos a comer del sueldo del presidente, pero si su plan político está bien, va bajo la marcha trazada, pues seguramente vendrán cosas buenas. Como Maquiavelo en uno de sus capítulos del Príncipe, él estipula esta parte, ¿no?, en la que el presidente tiene que quedar bien con, bueno, el príncipe tiene que quedar bien con sus agremiados para que las cosas funcionen, entonces hay que tratar de buscar un bien común, ¿no? Pues ustedes, ¿cómo lo ven, amigos? Ya saben que nos pueden escribir sus dudas, sus comentarios a El Punto Crítico Radio en Facebook. También pueden entrar a consultar el periódico todos los días en www.elpuntocritico.com o comprarlo en los kioscos de más cercanos a su domicilio. También nos pueden escuchar en Tunes, en El Punto Crítico. Y bueno, particularmente el programa lo pueden escuchar en Facebook, en Palabras Claras. Estamos subiendo las retransmisiones en la noche, si no lo pueden escuchar en vivo. También pueden leer las columnas. Y bueno, creo que ha llegado el tiempo de pasar a los deportes. Muy bien, amigos, les comento como que ya ha llegado el tiempo de pasar a los deportes y por eso saludo a Johnny Campos. Johnny, ¿cómo estás? Hola, Dir, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícanos, pues, ¿qué nos traes? Bueno, pues como tú lo mencionabas hace rato en el principio, pues, ¿qué crees? Ya agarraron al hijo de Peliño. Exactamente, se acabó por... Bueno, parece que se está concluyendo esta novela y es que ahora resulta que el hijo del futbolista fue arrestado en Brasil por lavado de dinero que involucra a narcotraficantes. Pues ahí nomás para que te des un ligero quemón, ¿no? Exactamente. Ediño, como se llama su hijo. Peliño, ¿no? Peliño, de cariño. Bueno, Peliño fue declarado culpable y sentenciado solamente por 33 años de prisión. ¿Cómo ves? Pues ahí nomás se va a echar 33 años de prisión por narquiño. Sí, hace dos meses lo agarraron por posesión de narcóticos. Él fue portero de Sao Paulo. Sí. Como, qué raros son esos casos, ¿no? De los hijos de futbolistas, así de grandes futbolistas que quieren dedicarse al fútbol con su papá y pues nomás, ¿no? Como el caso de Hugo Sánchez. Recientemente muerto, ¿no? Sí, que su papá, gran delantero y termina siendo defensa. Exactamente, y banca para acabar. Y banca, y acá pues no está tan alejado. Él, este era portero, o sea, espérate, ¿no? Imagínate. Digo, no es por defender a Hugo Sánchez Jr., pero con él fueron bicampeones los Pumas, ¿no? Pero fueron bicampeones por parejita, sí, exactamente. ¿Eh? Exactamente. También él participó, ¿no? Él también hizo su trabajito, ¿no? Le quiten sus méritos. Bueno, pues la oficina de prensa de Pelé, el papá, indicó que el exfutbolista no comentará nada sobre el arresto de su hijo. Pues ya ni con los anuncios de Santander le va a alcanzar para poder sacar a su hijo, ¿no? Ni con la copa. Ni modo, pues... hay que hacerse responsable de sus actos, ¿no? Ni modo, ¿qué más nos traes, Johnny? Bueno, ¿México ganó, por fin? Sí, por fin. No todo es mala noticia para México, ¿no? En la selección que enfrenta los Juegos Centroamericanos, enfrentó a Honduras y lo goleó 5-2. 5-2, ahí nomás. ¿Dos goles del Cubo Torres? Eso no. Exactamente. Yo creo que la lluvia de estrellas fue como que una señal, ¿no? Se alinearon los planetas. Exactamente. Pero además, fíjate que un gol del Cubo se lo aventó a tipo Maradona. Nada más te... Iluminado. Exactamente. Pues mejor nos lo hubiéramos llevado a jugar contra Bielorrusia, ¿no? Digo. Yo creo que sí. También Jorge Espiricueta, el jugador que milita actualmente en el Villarreal, se aventó un golazo el día de ayer también. Colaboró. ¿Un golazo de tijera? De tiro libre. No es Raúl Jiménez, por favor. Bueno, pues es que sí hay diferencias, ¿no? Sí, hay que rescatar también que Eddie Hernández fue el único jugador de Honduras que tuvo un partido digno. Fue el único que sacó la casta por su selección. Que Honduras había tenido problemas con los pasaportes, ¿no? Exacto, pero pues, quién sabe, ¿no? Su baja de juego, quién sabe qué se deba. ¿Cómo ves a la selección? ¿Sí la ves como para ganarse la medalla? Sí, yo creo que tiene el camino libre para llevarse el oro sin problema. Pues estaría padrísimo porque sería la primera vez que tenemos el triplete olímpico, ¿no? Tendremos olímpicos, panamericanos y centroamericanos. México me parece que no gana centroamericanos desde los centroamericanos de la Ciudad de México de 1950, ¿no? Entonces, pues ya, sí, ya va siendo tiempo. Ya tiene bastante tiempo, ya. Bueno, también dentro de la fecha FIFA, el día de ayer tuvimos un partido pues que para muchos levantaba morbo. Se enfrentó Portugal contra Argentina y nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo frente a Messi. Ahí nomás. Nada más para que se den acá un quemón, como dirían. Ahí, ¿no? Sí, bueno, pues Portugal ganó, no sé. Ganó 1-0, ¿no? 1-0 con gol de... Ay, ¿cómo se llama este cuate? Pero se me fue el nombre ahorita, me recuerdo, pero el chiste es que... Bueno, ese, partido, ¿no? El partido estuvo un tanto aburrido. Messi y Ronaldo tuvieron solamente participación en el primer tiempo. Sí, pues se guardaron, no que se quisieron hacer daño a ninguno de los dos. Yo me pregunto, ¿no? ¿Para qué llevas a Messi y a Cristiano Ronaldo para que no jueguen como juegan en sus diferentes equipos, ¿no? Es como aquí en la selección mexicana, pues te llevas a Vela, que la está haciendo, te llevas a Chicharo, que medio la está haciendo en la banca, te llevas a los jugadores que la están haciendo en Europa y levantan el equipo. ¿Y por qué en estos países como Portugal o como Argentina, Messi, que es súper jugador, no levanta Argentina, y en parte de Portugal, pues Cristiano Ronaldo, que acaba de ganar la Bota de Oro, no levanta Portugal? No, ahí yo creo que el problema... Bueno, Cristiano Ronaldo es el que se echa el equipo encima, pero no le dan sus compañeros. Y en caso de Messi, parece que Messi es el que se monta en el hombro de Di María, porque Di María es el que saca ahí la casta. Para que vean que no nada más en México hay partidos moleros, ¿no? En todos lados, se cuecen habas. Incluso en el túnel, Messi y Cristiano se saludaron con sonrisas. Pues eso es una buena noticia, porque hace unas semanas surgió el escándalo por un libro de un periodista argentino en donde aseguraba que Cristiano Ronaldo se refería a Messi como hijo de puta en la concentración de Real Madrid, y que a todo aquel que viera junto a Messi pues también le caía el apodito. Y que entonces pues así se refería, que le tenía un odio así enfermo a Messi, que todo el día se pasaba hablando mal de Messi. Y Cristiano Ronaldo, por medio de su oficina de prensa, salió a desmentir y pues dijo que va a demandar. Entonces, eso, el partido se da en el marco de ese mórbido encuentro. Y pues bueno, qué bueno que se liman las perezas y que dejan claro que entre ellos no hay nada más que rivalidad deportiva. Pues dicen que del odio al amor hay solo un paso, entonces ya dieron tal vez el paso. Yo creo que sí. Imagínatelos jugando juntos. Ay, Dios mío. Bueno, pues aquí traigo unos datos que dice que se han enfrentado 27 ocasiones en la actualidad, donde Messi ha conseguido 12 victorias con 17 goles en 2.387 minutos jugados, mientras que CR7 suma 8 triunfos con 15 goles en 2.303 minutos. Muy bien, Johnny. Y para cerrar la sección, platícanos cómo van las medallas. El medallero, pues como ya habíamos dicho, México sigue todavía la cabeza. No sé. ¿Sigue ganando? Ahí, sí, exactamente. Ves que ayer hicimos una encuesta de que si Cuba, que lo si cubano, México, chico, que si no sé qué. Pues México parece que, no sé, se levantó y ya tiene 35 medallas de oro. ¿35 medallas de oro? Exactamente. Sigue la cabeza. Cuba con 26. Ah, pues bueno, ahí se van dando, ¿no? Pues sí, todavía queda, ¿no? Todavía queda esa rivalidad ahí, a ver quién es. A ver quién se la lleva. Pues muchísimas gracias, Johnny. Y ahora ha llegado el momento de ir a la revolcada. Muy bien, amigos. Les platicaba en el inicio que en Chile los japoneses se llevaron una carrera de autos solares. Les platico, en el norte de Chile la única carrera con vehículos a base de energía solar de Latinoamérica arrancó el jueves pasado para recorrer el desierto más árido del mundo. Tokai, así se llama el auto, se impuso con 1.082 kilómetros recorridos sobre un total de 1.400 kilómetros en un tiempo de 15-20 horas. Le siguió el prototipo chileno Antakari con los mismos kilómetros recorridos en un tiempo de 15.29 horas, según informó este martes la organización del evento. Tokai se había adjudicado en dos ocasiones una competencia del mismo tipo celebrada en Australia en 2009 y en 2011, o sea que no es la primera vez. Los primeros son desarrollados en base a una carrocería de fibra de carbono de aspecto futurista y cubierta de celdas fotovoltaicas que pueden alcanzar una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. O sea, no nada más es una carrerita de carritos feos ahí, no. O sea, son carros chidos que corren a una muy buena velocidad. El recorrido pasó por las ciudades de Iquique, Calama, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Tocopilla, Toconao y Pozo Almonte. 20 equipos procedentes de Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Japón compitieron en la tercera edición de esta cita anual que busca estimular la innovación en universidades y empresas y resaltar la importancia del uso de las energías renovables. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Los politécnicos, si no estuvieran en paro, igual y se lo hubieran llevado, ¿no? Exacto, los politécnicos siempre han ido ganando estos este estilo de concursos. Siempre que van a otros países, sacan la casta por el país. Ahorita están en una lucha y una resistencia completa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pues bueno, ni hablar. También les platico una cosa muy interesante, como les decía en los encabezados. El futuro ya está aquí, amigos. En la Universidad de Washington, investigadores conectaron los cerebros de dos personas a través de Internet. Lo subieron a la noticia, el reporte de su investigación. Lo subieron en un video, si lo quieren checar. En el video se aprecia cómo un hombre controla los movimientos de la mano de otro mediante señales cerebrales. Los investigadores son Andreas Toko y Rajesh Pene Rao, así se llama, ¿eh? No es nada inventado. Y a ver, les platico cómo está el proceso. El primer punto, se conecta el emisor a una máquina de electroencefalografía y en el segundo punto, lee la actividad cerebral y el pulso eléctrico del emisor. Y entonces el emisor se tiene que concentrar así muy fuerte, muy fuerte, y piensa la orden. La manda y el servidor envía la orden a través de Internet a otro CPU. La segunda persona, que para esto ya tiene que estar previamente amarrada a la silla, no es cierto. Tiene que tener un gorro de natación con una bobina de estimulación magnética de 90 milímetros para que vean que sí hay presupuesto. Y a partir de ese gorro de natación recibe la señal. Después, la señal hace que él mueva la mano de forma repentina y la reacción es enviada de regreso para que el que la mandó la vea. Ahí les van algunos datos. Fíjense que son tres zonas en el cerebro relacionadas al movimiento. La primera es el área motora suplementaria que ejecuta las órdenes. También tenemos el área premotora que se encarga de las secuencias específicas y acciones y también recibe conexiones del tercer nivel. Y por último, el área motora de movimientos finos que manda órdenes directamente a los músculos. Se cree que en un futuro así se transmita el conocimiento. No sé, Alejandro, ¿cómo lo ves? Está interesante. Vamos a ver qué pueden hacer con eso y a ver si el marketing no nos utiliza con esas nuevas tecnologías. Pues vamos viendo, porque a mí me recuerda una película, me parece que creo que es de 2009, se llama Gamer. Creo que es con Gerald Butler o algo así. No lo ubico. Bueno, no lo ubico. La película se trata de que controlan a unos peleadores mediante su cerebro, así igual unas máquinas y todo. Entonces, pues ya estamos así de llegar a la ciencia ficción. Vaya, ¿cómo avanzamos en unos años? Está cañón. En fin, pues ha llegado el momento, amigos, de pasar a temas políticos y económicos. Muy bien, les platico que Videgaray, de los 100 pensadores globales, así es, Videgaray, el secretario, gracias a su esfuerzo por la aprobación de la reforma energética en el Congreso, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue incluido en la revista Foreign Policy dentro de los 100 pensadores globales de este año en la categoría de tomadores de decisiones, así como la ven. Es la primera vez que un secretario de Hacienda de México es elegido por dicha revista para aparecer en sus listas. Narendra Modi, primer ministro de la India, Angela Merkel, canciller de Alemania, Han Horain, presidente de Irán, José Mujica y Luis Almagro, presidente y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, y Matteo Renzi, primer ministro de Italia, también aparecieron en la misma categoría. Está bien interesante. Digo que, rudo, ¿no? Que en México nos represente el señor Videgaray es porque el señor Videgaray es el señor Videgaray. El señor Videgaray es el señor Videgaray. Un abrazo si nos está escuchando. En otras cosas, se concretó la alianza PRI, PBM y PANAL en Morelos, ¿eh? Para que te des un quemón de cómo está fuerte el PRD en Morelos. Se tuvieron que aliar, les platico, el PANAL, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México concretaron una alianza electoral rumbo a los comicios de 2015 en el que estarán en disputa 33 alcaldías, 30 diputaciones locales y 5 federales, más de 300 regidurías en el estado de Morelos. El pacto se alcanzó este fin de semana, pese a que el pasado viernes existían las condiciones para ser dadas a conocer. Sin embargo, las dirigencias de estos partidos decidieron esperar ante la posibilidad de que el PAN se sumara, pero pues al final los panochos ya no le entraron. Órale, está interesante la coalición. Sí, está bastante bizarra, ¿no? Sí, o sea, una combinación muy, muy abstracta, diría yo. Algo abstracto, sí. Y pues bueno, de hecho esta era la alianza que quería llevar al presidente de México a la silla, ¿no? Ya no se concretó porque el PANAL decidió apostar por Cuadri, ya no se sumaron los maestros ahí, pero pues fue PRI Partido Verde, ¿no? Bueno, de apostar por Cuadri a apostar por el señor Andrés Manuel López Obrador, bueno, creo que sí hay una gran diferencia. Te diré. Y pues bueno, esto sí nos deja la lección de que pues así se van a ver muchos comicios en 2015, ¿eh? Yo creo que no nos va a sorprender ver así mutaciones raras, PAN PRD, PAN Partido Verde, que ya se ha dado, pero... Sí, estaba leyendo unas notas que el PAN anda ahí como con negocios y seducciones para que haya una coalición con el PRD. Vamos a ver qué pasa, creo que va a ser la de los chuchos. Vamos a ver, pues a ver si no se los quitan antes, ¿no? En otras cosas, primero quiero dar unas cifras que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sobre la quema del Metrobús el 5 de noviembre. Ya ves que se pusieron medio pirómanos. Ya vas. Y, pues bueno, las cifras son que, según videos analizados, para la quema se utilizaron 2 garrafones de 20 litros llenos de gasolina. Se cuentan a 60 encapuchados que se ven involucrados en los hechos. Las pérdidas estimadas son de 14 millones de pesos. Hubo 2 detenidos, los 2 fueron liberados. Y tres meses se cerrará la estación por remodelación, ¿cómo la ves? Y bueno, les digo que según imágenes reveladas por los comicios de seguridad del gobierno del Distrito Federal, se ve la secuencia. Primero, bloquean. O sea, se ve que llegan los chavos encapuchados, bloquean la avenida Insurgentes. Después toman la estación, toman el metrobús, bajan a la gente y se ven rociando los 2 garrafones de gasolina, lo rocían, le prenden fuego y... algunos hasta celebran, así se ven cómo brincan ahí en Insurgentes. Yo creo que la adrenalina la traían hasta arriba. Y en la secuencia de imágenes se ve que se van a esconder a CEU, que es de justamente donde van a sacar a 2 detenidos. Uno era un investigador de ahí de CEU que apenas iba saliendo de su cátedra. El otro parece que sí era, pero no le pudieron encontrar nada concreto y también lo tuvieron que dejar salir. En la retirada se ve que avientan bombas molotov, petardos y cuetones. Pues nada nuevo, ¿no? Sí, digo, también hay que tocar el tema de que ese día fue una manifestación, fue un día miércoles, y ese día me encontraba en la plancha del Zócalo y se iban llegando los contingentes, y casi todo CU, si no es que CU, estaba vacío porque todos los contingentes estaban de este lado cuando se avisó de la situación de la quema del Metrobús. Entonces ya fue cuando se movilizaron para allá. Entonces sí está como... Regresando a esta parte, ¿no? ¿Quién es quien los manda? ¿Cómo es que salieron al otro día? Sí, está muy interesante. La puerta, ¿no? La puerta del Palacio Nacional. Regresamos a esas cosas que siguen como... El chamán. Hay un chamán ahí que quiere purificar a México. Decía mi abuelita que si el río suena... Es porque agua corre. Y pues bueno, Pues nada, yo también apuntaría que justamente se van a esconder al auditorio Che Guevara, que está tomado desde hace 15 años. Pues ha habido infinidad de reportajes y de investigaciones acerca de que los líderes anarquistas están escondidos ahí. ¿Quién sabe si es cierto o no? ¿Quién sabe qué tan factible sea que se les puedan comprobar cosas de ser cierto, no? Sí, no, y hay que hacer una investigación profunda. No puedes hacer una nota, no puedes aventarte un artículo o una columna en algún lado, o puedes hacer opinión de eso si no tienes como el dato preciso. A mí se me hace un poco, exacto, esas poco son, ético. Son puras, ¿no?, especulaciones. Sí. En fin, en otras cosas, bueno, van de la mano, pero ya pasemos a otras cosas. Fíjense que se mantienen barricadas en CU. Desde el martes pasado, por la mañana, aproximadamente 50 jóvenes se apostaron en el acceso de rectoría, impidiendo la entrada. Y igualmente bloquearon accesos de la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, estos bloqueos no implican que se hayan cancelado las clases, continúan normales. También, no sé qué tanto sea bueno, no sé qué tanto sea malo, y no sé qué tanto estén a favor todos los estudiantes o todo el estudiantado. No, pues yo no creo que estén a favor de, ¿no?, que estén cerrando ahí el circuito del Pumabús, etcétera, etcétera. Porque etcétera, estás afectando a muchos que en verdad se van a estudiar, ¿no? Entonces vamos a ver quiénes en verdad son los que están apoyando. Y regresamos a esto, ¿no? A lo que mencionaba el señor presidente en la noche, que que las movilizaciones que eran en pro de los 43 normalistas se estaban viendo afectadas por estas clases infiltrados, por esta clase de destrucción de cosas que se encontraban en los alrededores, las pintas y las barricadas, ¿no? También hay que ver esta parte. También digo, la comunidad universitaria se alteró mucho por la entrada de los policías, ¿no? Entonces hizo también un gran borlote por eso, pues entonces sí, hay que ver se también. Se alteraron, pero hay que dejar bien en claro que una cosa es la autonomía académica que tenga la universidad y otra cosa es una extraterritorialidad que no van a gozar, o sea, si la ley tiene que aplicarse, se tiene que aplicar, ¿no? Yo siento tampoco es camposanto. Yo siento que también el detalle de aquella, de la vez de los balas en CU, fue también la no coordinación correcta para que se supiera de dónde venían y cómo venían y a qué venían, ¿no? Yo creo que eso es importante. De hecho, rescatando... También un poco un prejuicio a los policías, ¿no? O sea, sí, ves policías y te les dejas ir, o sea... Es que desgraciadamente ya te has creado esa imagen de los policías que pues te quieren chingar. Lamentablemente. Pero pues es que hay que fomentar la cultura de la legalidad. O sea, ni modo. Sí, bueno, es que no podemos... desgraciadamente tenemos una cultura de hace años atrás en la que no nos podemos como fiar en todos los policías. Desgraciadamente, igual no todos tienen la culpa. No podemos ir de lo particular a lo... No, pues yo creo que cambiar esa ideología. O sea, ¿no?, si son 10 policías y 9 son corruptos, por lo menos hay uno que es derecho y pues hay que creer que son todos derechos porque por lo menos hay uno. Desgraciadamente esa es nuestra autoridad y es la gente que es las personas que nos pueden ofrecer esta seguridad, ¿no? Claro, y si nosotros no cambiamos nuestra ideología respecto a ellos, pues nunca van a cambiar sus prácticas. En otras cosas, les platico que Mancera reanudó actividades tras su operación. Luego de 18 días estuvo hospitalizado, estuvo fuera de circulación. En una conferencia de prensa celebrando justamente los 190 años de la Ciudad de México que se cumplieron ayer, aquí lo tuvimos, destacó que es necesario buscar la soberanía de la capital. Fíjate que esto se suma a declaraciones del senador Mario Delgado del PRD que hizo por ahí algo bajo la misma línea de que pues ya es necesario darle soberanía e integridad constitucional al como un estado a la Ciudad de México. Pues me parece que después de su pequeño problema cardíaco viene de regreso y viene con tubo, ¿eh? Sí, el señor Miguel Ángel Mancera dijo que la mano de Dios ayudó bastante en su recuperación. Entonces yo creo que se le escapó también un poquito del Cubo Torres y se vino, creo, ¿eh?, y se vino para acá. ¿Tú qué opinas, Johnina? Pues yo creo que sí, ¿no? Hay ángeles bendiciendo. Su alma gemela. No, pues de todo corazón le mandamos un abrazo. Qué bueno que ya se recuperó. Espero y no le afecte, digo, el cierre del día de mañana de las arterias principales, los periferios y estas cosas, ¿no? No seas cabrón. Un saludo, señor jefe de gobierno. No, un saludo, señor Mancera. Fíjense que el peso mexicano se mantiene sobre un rango de 13.45 y 13.65 frente al dólar. Esperamos se mantenga así en mediano y corto plazo. También ayer, durante la subasta de valores de gobierno, se dieron bajas generalizadas. En CETES bajó entre 3 y 7 puntos base y la colocación del UDIBONO se incrementó 6 puntos base respecto a la última colocación. Pues ahí vamos, ¿no? Sí, va avanzando la estación, esperemos y vayamos creciendo. Ahí va. Ojalá que se nos crezca. Se formalizó acuerdo entre la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se firmó un acuerdo entre CEGOP, Relaciones Exteriores y la PGR, la intención es brindar asistencia técnica para los desaparecidos en Ayotzinapa con un grupo de interdisciplinario de expertos independientes. ¿Cómo la ves? Este nuevo Ombudsman viene con todo, ¿eh? Ombudsman, ¿eh? Placencia de estar dándose golpes en la pared. ¿Ni modo? Yo no. Ni modo, pues en fin, qué bueno, ojalá que ayude a, pues, a encontrar, a resolver el caso, a encontrar con vida a los compañeros desaparecidos y bueno. Con vida o mínimo que se esclarezcan las cosas, dónde están, cómo fue. Eso es lo que se pide, ¿no? Pues sí, ¿saben qué, amigos? Ha llegado la hora de ir a las resumidas informativas. Se confirma en el Estado de México, se aplicarán penas de 8 a 15 años de prisión a quien ejecute violencia sexual en menores de edad, o quienes no tengan la capacidad para entender los hechos. Antes de estas modificaciones al Código Penal no se contemplaba como tal el delito de abuso sexual infantil. Han surgido datos al respecto de que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en el abuso sexual, violencia física y homicidios en menores de 14 años, principalmente. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual, de los cuales únicamente el 2% de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso. El siguiente punto trata sobre las aprobaciones acerca de la 63 legislatura de incorporar sistemas de GPS en el transporte colectivo, así como dispositivos de videograbación que serán colocados en zonas de difícil acceso para las personas, con el objetivo de disminuir el número de robos. Asimismo, serán instalados sistemas moderadores de velocidad. En otro tema, en Puebla fue inaugurado el Museo del Ejército de Fuerza Aérea Mexicanos, que tuvo una inversión de 66 millones de pesos. El evento fue encabezado por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y por la titular de Turismo Federal, Claudia Ruiz. Se encuentra ubicado en la antigua cárcel de San Javier. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Enrique Norten. Muy bien, amigos, pues regresamos y vamos a darle paso a las pendejajadas de la semana, la joya de este programa. Y como ya les platicaba en los encabezados, traemos un tema muy fuerte. En Venezuela, 26 niños, se dio a conocer bajo una denuncia que se están reclutando 26 niños brasileños para adoctrinarlos bajo la ideología de la Revolución Bolivariana. El fiscal general Ailton Benedito investiga la violación a los derechos humanos de los menores. En un comunicado de la agencia brasileña 24/7, el ministro de Comunas y Movimientos Sociales de Venezuela, Elías Juagua, así se llama, Elías Juagua, sale a relucir que recluta a niños brasileños desde 2011 para hacerlos parte de las brigadas populares de comunicación. Firmó en 2011 un acuerdo con el movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra, un movimiento sindicalista de izquierda, de ultraizquierda en Venezuela, para estos fines. Según los venezolanos, buscan transmitir a los niños las conquistas y los progresos de niños y adolescentes revolucionarios y entrenarlos como periodistas, así como lo oyen. Los están adoctrinando para ser los periodistas. Elías Jawa tiene cola que le pisen con Brasil, ¿eh? No es la primera vez que se meten problemas con el país vecino. En octubre, su niñera, o sea, bueno, no la niñera de él, sino la de sus hijos, sí, obviamente, fue detenida en Sao Paulo como presunta responsable del delito internacional de tráfico internacional de armas. Y bueno, salió con libertad al final de cuentas, pero en declaraciones posteriores dijo que Jawa le pidió ponerla en su bolsa cuando lo iban en el avión, o sea, traía la fusca del secretario y pues se dio cuenta de que lo iban a revisar y mejor se la pasó a la secretaria, y digo, a la niñera, y la pobre niñera pues fue arrestada, ¿no? ¡Qué poca madre! Están pensando declararlo persona non grata en Brasil, o sea, no es nada menor por allá con los sudamericanos. El dato, en Venezuela los niños estudian la constitución que tiene a Chávez en la portada, una tierna caricatura, ¿cómo ves? Yo quiero saber si en esa nueva como religión les van a enseñar a hablar con los pajaritos. Pues no sé si les enseñen a soplar. Yo creo que va a ser interesante que aprendan los niños a hablarle al pajarito o que les hablen los pajaritos. ¿Tú irías a aprender a hablar con el pajarito? No. Yo no tengo esas cualidades psíquicas, pero pues está muy cabrón, ¿no? Está interesante, ¿no? Está muy cabrón porque pues están adoctrinando a los niños y ni siquiera son niños de su país. Aparte son extranjeros, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué le pasa por la cabeza a ese señor Maduro? Este Maduro está realmente loco. Deberían, deberían de cancelarle su noticiero en la noche. ¿Se pasó de Maduro? Se pasó de Maduro. ¿Se pasó de Maduro? Así es. Fueron muchos pajaritos en la noche y... Bueno, ya dejemos estos temas que me hacen encabronar, pobres niños. Fíjense que en otras pendejadas, en Jacksonville, el esquinero de Jaguars, Dejan Gratz, se encontró en una situación pegajosa el domingo por la mañana. El jugador de segundo año se encontraba sin dinero en efectivo, por lo que intentó utilizar goma de mascar para comprar varios objetos en una tienda de Miami Beach, Florida. Esto comenzó una cadena de eventos que resultaron en su arresto por intoxicación pública y allanamiento. O sea, el güey venía bien pasado de copas y pues no traía varo y quiso pagar con chicles. Pues no has ido a la tiendita y te dan el cambio con chicles. Pues él quiso hacer lo mismo, quiso regresarla. En las papelerías también con grapas te dan el cambio. Pues sí, ¿no? Pues, ¿grapas de qué, Johnny? Grapas para tus trabajos, ¿no? Córtenle, por favor. Los dos oficiales que arribaron a la escena notaron que Gratz tenía los ojos enrojecidos y que olía alcohol, así como que venía bien Escuadrón de la Muerte. Y de acuerdo al reporte, pidieron a Gratz salir de la tienda en varias ocasiones, pero él respondió, no me voy. Y entonces allí es cuando se le reventó la burbuja. Después de recibir una última oportunidad para abandonar el local, Gratz fue arrestado a las 5:53 de la mañana y se le levantaron cargos por intoxicación pública y allanamiento después de una advertencia. Ambos cargos pues, son menores, no es nada grave, pero pues ya se perdió el entrenamiento del lunes. Hablando de ese tema, me quiero mandar un saludo a Ulises, nos está escuchando desde Fez Aragón. No sé por qué me vino a la memoria después de tocar estos temas. Pues un abrazo. Un abrazo caluroso. Ulises. Y hablando de saludos, pues también le mandamos saludos a Ian Fredenburg, que le toca el día de mañana. Mañana va a estar con nosotros en la mesa. Mañana le toca bailar. Le mandamos un saludo. Y bueno, pasando a otros temas muy divertidos, les platico que no nada más en Estados Unidos se cuecen habas. En México, específicamente en la Ciudad de México, el asambleísta Manuel Alejandro Robles, que es diputado local del PRD, se le ocurrió una idea que yo creo que cuando él la pensó era magnífica. Fíjense que la idea que tiene el buen Alejandro es que los propios padres sean los que agilicen el tránsito afuera de las escuelas, pero tú te pones a pensar, pues para eso existe la Asociación de Padres. Sin embargo, la idea de Robles es que los ciudadanos que sean multados por infracciones de tránsito y que también sean padres de familia puedan cumplir un servicio social, o sea, en vez de pagar la multa, pues se van a ir a... Avánzale. Pues no suena tan descabellada la idea, ¿eh? Digo, podría ser, ¿no? Digo, tal vez es un castigo para unos padres que andan estorbando y hacen tráfico en la vía, pero para eso mismo tienes al servidor público que se encarga de, o sea, sí es una de agilizar la vía, ¿no? En el papel es una muy buena idea, pero se me hace así como que un poco descabellada. Yo creo que debió haber pensado mejor antes de haber declarado, ¿no? Sí, yo creo que él quiso conseguir una sustancia que no era legal en este país, pero que en Washington sí. Y precisamente hablando de Washington, la familia de Bob Marley va a lanzar una marca de marihuana para 2015. ¿Cómo ves? Pues yo lo veo muy bien, ¿no? Pues ya ves que dicen que con esto va a revivir el espíritu del cantante utópico Bob Marley, y que murió a los 36 años de edad por problemas de cáncer, y que consideraba que la cannabis era elemental en su vida y en su fe... Rastaman, ¿no? No, pues bueno, una vez más, los familiares de artistas explotando la imagen, ¿no? Después de muertos. Desgraciadamente, como lo que pasó con Michael Jackson, como lo que pasó con tanta gente que nos ha dejado gente. Y destruyen su carrera en un futuro. Bueno, fíjense que hoy viene muy cargadita la sección. Sigamos, fíjense que Nutella, la marca Nutella, que pertenece a la empresa de Ferrero Rocher, le copiará la idea publicitaria a Coca-Cola y pues ahora los tarros de Nutella estarán personalizados con nombres comunes. ¿Cómo la ves? Interesante, ahora quiero ver si a Mandela le van a dar un Nutella. Pues no sé, yo creo que mejor deberían hacerle como en los cigarros, ¿no? O sea, poner fotos de gordos. Sería importante. Sería mejor, ¿no? Sí, digo que comer un Nutella y ver un gordo ahí sí te va a causar remordimiento. Bueno, hay que aclararle a la audiencia que ya estaba preparando sus ahorros para ir a comprar sus botes de Nutella, que solo será para Reino Unido. Ah, ok. Sí, no llega tanta tecnología y tanta ingenio al país todavía, ¿no? Sí, todavía sí. No. Como los iPhones llegan retardados, igual está esta parte, ¿no? Claro, les digo que hoy viene supercargada la sección y Hace unas semanas se platicó que el fin del mundo estaba cerca, pues las palomitas del WhatsApp de mensaje recibido habían llegado y pues ya no podíamos ignorar a la gente en WhatsApp. Sin embargo, pues esto es un tema muy importante porque de esto dependen muchos matrimonios y muchas relaciones felices. Y han surgido algunos aprovechados que pues, están embaucando a la gente. Les platico, desactivar las palomitas azules, que es para el app que burla el doble check de WhatsApp, son algunas de las promesas que se difunden en redes sociales ante la nueva función de este servicio de mensajería, que permite dar a conocer a los usuarios si su mensaje enviado ya fue leído. Sin embargo, esto puede resultar muy, muy riesgoso. Y es que en algunas cuentas de Facebook y Twitter señalan la posibilidad de que al dar clic en cierto enlace aparecerían las instrucciones para desactivar la opción de visto en la plataforma de mensajería, señaló la compañía de seguridad ESET. Explica que la página web a la cual se redirecciona al usuario que dio clic al enlace, se le solicita un número de teléfono para recibir una suscripción que debe de pagar con un costo de hasta $1.80 por mensaje recibido, y con esto les darían un código de descarga. Dicho portal especifica el cobro del servicio en la parte inferior de la página y con letras pequeñas. Asimismo, a usuarios de Android reportan que la opción para desactivar el doble check es entrar a la página oficial de WhatsApp y descargar directamente de allí la versión de prueba 2.1, la cual permite o permitiría, en teoría, desactivar la opción que tiñe de azul a las palomitas. Sin embargo, para poder realizar dicha descarga, es necesario desactivar algunas herramientas de seguridad que impiden instalar las aplicaciones que no provengan de Google Play. Una solución segura pero momentánea para evitar el me dejó en visto es desactivar los datos móviles, la conexión Wi-Fi o activar el modo de vuelo y posteriormente pues leer el mensaje, aunque al activar la conexión a internet de manera automática los tics se harán azules. Otra opción sería desactivar las comunicaciones del smartphone o configurar las notificaciones emergentes de WhatsApp. Así se desplegaría la pantalla principal, una ventana emergente con el mensaje, el cual se podría leer sin entrar a la aplicación y así evitar que se marque como leído. La actualización lanzada el 5 de noviembre por la aplicación de mensajería adquirida por Facebook hace unos meses en $19 mil millones, permite que sus más de 500 millones de usuarios conozcan si sus mensajes fueron leídos. Yo creo que otra opción sería regresar a lo básico, ¿no? A los chicharitos, ¿no? Pues, ¿no? ¿Qué te cuesta contestarles ya lo último? No entiendo cuál es el problema con las palomitas azules. ¿A poco hay gente a la que no le quieren contestar? No sé, yo creo que esto es un tema muy delicado. En juego están muchos matrimonios. ¿Crees a ese grado? Yo creo que a ese grado. Está. Maldita tecnología. Está muy mal. Muy bien, amigos. Antes de irnos, no quisiera dejar de dar algunos datos que tienes por ahí, Alejandro, sobre la mega marcha de mañana. Bueno, el día de mañana la marcha de, igual en apoyo a los 43 normalistas de la rural de Ayotzinapa, se va a desarrollar del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino alrededor de las 16 horas. Y la propuesta es que todos veamos vestidos de negro con veladoras y bueno, ya con sus referentes pancartas, y acompañemos a los padres y toda esta congregación hasta llegar al Zócalo, que finalizará unos meeting ya en el Zócalo, esperamos. Esa es la idea para el día de mañana. También tenemos la parte del aniversario del Escuadrón 201, que cumple un 60 aniversario. Igual para que pues igual el heroico cuerpo del Escuadrón 201 que regresó con vida de la Segunda Guerra Mundial. También hay probabilidades de que salga libre el policía que disparó en la UNAM. Todavía está en proceso. En Tlatlaya, 7 militares piden que hagan un careo con 3 de los testigos. Y bueno, en las cuestiones del Politécnico, el día de hoy se va a definir el director general del Politécnico. Perdón, por ahí suena el ingeniero Cantú y el ingeniero Maciel. Vamos a ver quién gana. Sí, ahorita la asamblea tomó un receso en el cual cada uno de los, bueno, sí que los dos bandos, la asamblea del Politécnico y la que viene representando al gobierno federal, está acomodando la situación. Y bueno, tenemos a la baja del precio del petróleo en $70.30. Muy bien, amigos, ya lo saben, tomen sus precauciones, mañana va a ser día de marchas, pero también mañana es día del debate especial de Palabras Claras. Como cada semana vamos a tener una mesa de análisis. Espérenlo, yo soy Adir Corral, nos despedimos. Sus twitters, muchachos. Soy Alejandro Villa, me encuentran como A Villa TV y en Facebook como Art Villa B. @yonet-56 y en Facebook como Yonet Campos. Carla Blanquet en Facebook y Carla-Blanquet en Twitter. Ya se las abritas con limón. Esto es Palabras Claras a través del Punto Crítico Radio. Yo soy arroba Adir Corral. Nos vemos mañana. Chao. It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. ¿Cuántas deudas dejé? Atrás no importa, sí. Botas de cascabel, me explota el éxtasis. Viene en el trip, mi compinche, mi mano orinoso. Whisky con voz, sírvelo en copa de martini. Yo escapo de Houdini por nalgas me quieren embarcar, atrapar por horizontes. No hay etiopnés, trae canapés y 300 peras como Ramsés. Solo Mark Twain decía, no hay gente más divertida que los locos, vosotros me aburren. Todo ha cambiado desde que vine ahora en bares azules. Al día siguiente veo mi mierda salir en verde fosforescentes lunes. Mis drogos brothers dicen que soy muy agresivo, pero me lo expresan a golpes. Trae todo el kit al muelle, no todo lo que todos suelen. Con el ruido de la guerra no escucho el de las leyes. Sus leyes yo no las veo, las paso en una Ducati. Mujeres parecen modelos de los autos Bugatti. Nadie necesita más vacaciones que el que ya las tuvo. Como de Benjamin, como en IP en Las Vegas. Tengo a Sara, mi prostituta entre la seda. Trajes de rosa igual a Rothstein como en casino. Recito pasajes bíblicos, fin de Tarantino. De Jules y Vincent Vega en tiempos violentos. Como el Trainspotting, Brody's nadando entre el excremento. Viene en el trip, mi compinche, mi malo dinoso. Whisky con voz, sírvelo en copa de martini. Yo escapo de Houdini por nalgas me quieren embarcar, atrapar por horizontes. No hay idiotez, trae canapés y 300 peras como Ramsés.